Estamos estudiando temas relacionados con el liderazgo pastoral. Ya hemos visto diferentes de ellos. Hemos comenzado el último que hemos llamado los requisitos para ser pastor, los requisitos del ministerio pastoral, de los cuales hemos mencionado ser 6. Hablamos que, en primer lugar, el que quiere ser pastor debería de tener una devoción disciplinada, debería tener actitudes cristianas, una conducta irreprochable, una aptitud o destrezas para la posición de liderazgo y también un conocimiento bíblico y teológico. Hoy voy a explicar a partir de la tercera, que es la conducta irreprochable. Si usted quiere copia de las notas que los alumnos que están conmigo están llenando, solicítelas por correo electrónico a luisfloriano@yahoo.com y gustosamente le mandamos su copia digital para que pueda ir llenando los espacios al igual que los que están aquí conmigo. Muy bien, comencemos el tema de hoy. Hoy vamos a continuar entonces hablando del tercer requisito que nosotros identificamos en las Escrituras para aquellos que quieren ser pastores o líderes en la iglesia. Y para eso quiero invitarlos a que busquen Primera de Timoteo capítulo 3 conmigo, por favor. Hoy vamos a hablar de la conducta irreprensible que se requiere en aquellos que quieren dirigir la iglesia. Conducta irreprensible. Aquí voy a poner también en la pantalla el texto para que podamos observarlo. Muy bien, entonces estoy usando la Biblia. Voy a usar la Biblia Reina Valera hoy, la Reina Valera 60, y después vemos, si es necesario, otras versiones. Entonces, estamos en 1 Timoteo 3. ¿Estamos todos listos? Entonces, Pablo había dando el contexto, Pablo deja a Timoteo, su delegado apostólico en la ciudad de Éfeso, para enfrentar algunos problemas de falsa enseñanza. De eso se mencionó en el capítulo 1, versículos 3 y 4. Y también lo puso ahí para que él ordenara el liderazgo. Y él le da aquí los requisitos de carácter, de conducta que Pablo establece para los que quieren dirigir la iglesia. En una de las enseñanzas anteriores expliqué que hay diferentes nombres para este ministerio: pastor, anciano, obispo. Y aquí es el nombre de obispo el que se le da al dirigente de la iglesia. Empezamos leyendo el versículo 1, dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. A partir del siguiente versículo ya se habla de los diáconos, que es un ministerio de servicio, pero el ministerio de dirigir la iglesia entonces abarca de los versículos 1 al 7 de este capítulo. Hay otro pasaje que también habla de lo mismo y lo vamos a leer más adelante. Comencemos observando los requisitos establecidos por el apóstol Pablo aquí para los que quieren ser obispos, pastores o ancianos. Ahora, vamos a ver el primero y sobre todo el que establece el estándar de la lista. Versículo 2 dice: pero es necesario que el obispo sea, ¿qué dice ahí? Irreprensible. Diga irreprensible. Irreprensible. Irreprensible. Esta palabra irreprensible, ¿qué significará? Algunos se preguntan. Irreprensible. Voy a enseñar otras versiones, ¿cómo lo traducen? La Biblia de las Américas, permítanme, voy a mostrarles aquí la palabra, se las voy a ir señalando para que sea más claro. Entonces, aquí en la Biblia de las Américas se nos dice irreprochable. Observan, ahí no le hagan caso a los códigos. Dice, por ejemplo, irreprochable. Reina Valera dice irreprensible, aquí se nos dice irreprochable. Luego tenemos esta que es la Biblia de Jerusalén, también dice irreprensible. La Dios habla hoy, dice irreprensible. La Biblia en lenguaje sencillo dice que no se le pueda acusar de nada malo. Y ahí es la idea, ya la vamos a ir viendo. Reina Valera ya leímos, irreprensible. La Biblia latinoamericana dice irreprochable. La Biblia textual también. En inglés dice must be above reproach, que es lo mismo que en español. Que no haya reproche. Esta es la palabra griega. Anepilempto. Bueno, ahora aquí dice que lleve una vida intachable, la nueva traducción viviente. Nueva versión internacional, intachable. Palabra de Dios para todos. Dice que nadie tenga por qué criticar. Reina Valera actualizada, irreprensible, al igual que la Reina Valera contemporánea. La Nueva Biblia de las Américas, irreprochable. Y la traducción en lenguaje actual, no se le puede acusar de nada más. Esa es básicamente la idea. La palabra griega que se usa aquí para traducir irreprochable y irreprensible es esta palabra que está aquí. Y esta palabra significa básicamente, esta no es, quería mostrarles, pero básicamente la idea es que no hay de dónde lo agarres. Imagínense que hicieran una taza grande, una taza, y a las tazas les ponen agarradera, ¿verdad? Porque cuando las llenas de líquido caliente, no la puedes agarrar, así que por eso tienen asa o agarradera, ¿cómo les dicen ustedes? ¿Así, verdad? ¿Qué? ¿Oreja? Ah, oreja. Pablo está diciendo que sea un pastor sin oreja. Eso está diciendo. Que no haya de dónde lo agarres. Por allá dicen coloquialmente, lo agarraron en la movida, ¿verdad? Lo cacharon con las manos en la masa. Uno que quiere ser pastor no puede tener de dónde lo agarren. El término paralelo que se usa en Tito, ahora lo voy a llevar a Tito, capítulo 1. Mientras Pablo deja a Timoteo en Éfeso, deja a Tito en Creta, que es una isla grande. Los antiguos llamaban a Creta la isla de las 100 ciudades. No eran ciudades, eran aldeas, pero ellos le llamaban así. Una isla grande. Alrededor de toda la costa había ciudades y pueblos. Y hubo muchas iglesias alrededor. En el centro había una gran cordillera de montañas. Así que las ciudades se establecían a la orilla. Estaba la isla en el mar Mediterráneo. Entonces, Pablo manda a Tito para establecer ancianos, es decir, pastores, en las iglesias, y le pone la lista de requisitos a él. Ahora voy a ir a Tito para que vean cómo empieza la lista de Tito 1:5. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere, ¿y cuál es el primer requisito? Irreprensible. Aquí la palabra griega para irreprensible no es la misma que vimos allá. Aquí la palabra griega es otra. Es, ¿dónde está? Tito 1:6. Es esta. Anéncletos. Anéncletos en griego, en Timoteo, anepilemptos. Me dejaste en la misma, Luis. No entiendo. Ok. En 1 Timoteo significa sin agarre. No tienes de dónde agarrarlo. Aquí es la palabra irreprensible. No tienes cómo reprenderlo. No lo puedes regañar por algo porque no está haciendo algo reprochable. Por eso dice irreprochable, la palabra y es sin reproche. Irreprochable, sin reproche. Irreprensible, sin reprensión. Eso no significa que el pastor o el candidato a pastor debe ser perfecto. Porque si fuera perfecto, entonces nadie va a ser pastor jamás. ¿Verdad que no? Lo que quiere decir es sin reproche. Es decir, no hay un área de su vida que tú lo puedas agarrar de manera, a forma como estilo de vida reprochable. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Digamos que yo, y este ejemplo lo he dado en otras ocasiones, digamos que yo andaba en la calle haciendo alguna ocupación, un compromiso, un mandado, como lo llamen, y usted andaba conmigo y de pronto tuve que hacer un pago y me doy cuenta que olvidé mi billetera, mi cartera, y no traía dinero. Entonces le digo, ¿cómo me dijo que se llama? ¿Marco? Marlon, ¿podría hacerme un favor? ¿Me puede prestar 20 lempiras, por favor? Y allá cuando regrese a la cartera, se me olvidó, se los pago. Oh, claro que sí, pastor, no hay problema, me los presta, ¿verdad? Pago yo eso y ando por ahí y se me olvidan los 20 lempiras. Uno dirá, ay, 20 lempiras, ¿qué tanto es? No importa, yo se los pedí prestados. Yo dije, yo se los pago y se me olvida. ¿Me entiende? Y luego pasa un día y pasan 2 días. Cada vez que me ve, ¿de qué se va a acordar? Entonces viene alguien y dice, no, el pastor Luis así, el pastor Luis asá, tan buen pastor, tan cumplido. Y él se acuerda de algo, ¿verdad? ¿De qué? Él no dice nada, pero por dentro dice, ni tanto, ¿verdad? Porque a mí me pidió 20 lempiras y él me dijo que me los pagaba de regreso. Entonces, ya mejor se los perdono, ¿por qué? Cada vez que me ve cara de lempira. Entonces, alguien me puede hacer ese reproche, ¿verdad? Entonces, un día alguien me dice, oiga, pastor, ¿cierto que usted una vez pidió prestado y no le pagó? Y entonces, me acuerdo, oh, wow, sí es verdad. Ahora yo ya me acordé. No lo hice a lo mejor con la peor intención. Fue un descuido. Pero no importa. Ahorita tengo de dónde me agarren, ¿verdad? Entonces voy con el hermano. ¿Y qué debería de hacer? A ver, díganme ustedes, ¿qué debería de hacer? Disculparme y pagarlos. Exactamente. Hermano, discúlpeme, por favor. La verdad, yo le dije, se me pasó, debí haber tenido más cuidado o anotado para que no se me olvidara. No hay excusa, discúlpeme, aquí están. Hasta le doy 40 si quiere, porque, oiga, qué vergüenza. Discúlpeme. Cuando eso pasa, ahora imagínense que alguien empezara a decir, no, el pastor pide y no paga. El pastor pide y no paga. Entonces alguien pregunta y dice, ¿y por qué lo dices? ¿Te debe? No, a mí no, pero al hermano Marlon le debe. ¿De veras? Entonces va con Marlon y dice, hermano, el pastor le debe dinero y no le ha pagado. Y dice, no es cierto. No, eso no es cierto. Hubo un malentendido, pero el pastor me pagó. ¿Qué acaba de pasar? Él desmantela el chisme, ¿verdad? Yo no tengo reproche. ¿Por qué? Porque cada vez que yo me doy cuenta que no he hecho lo que se espera de mí, cuando yo me doy cuenta y es verdad, yo hago lo que tenga que hacer para librarme de ese reproche. ¿Entienden lo que digo? Entonces no significa que yo soy perfecto, pero que yo tengo mi vida en orden delante de Dios y de la gente en lo que depende de mí. Si alguien me dice, no, es que usted dijo, usted me ofendió y todo, yo le digo, no, ofendí. ¿Por qué me ofendió? Es que usted dijo el otro día ahí cuando estaba predicando que todos los mentirosos no heredaban el reino de Dios. Ah, fue eso. Ah, no, yo estaba leyendo Apocalipsis 21:8, hermana, no estaba diciendo por usted. Ah, pero lamento que se haya sentido mal. me duele porque yo le tengo cariño. No se desanime, yo también me siento mal a veces que la Biblia nos dice cosas. Entonces yo sé cuando yo hago mal y cuando no hago mal, ¿verdad? Pero cuando alguien me prueba o yo sé que hice mal, yo no me quedo de la vista gorda. Yo hago lo que tenga que hacer para levantar mi reproche. Si alguien me dice, no, es que usted dijo algo, es muy insensible, porque dijo algo que lastimó a la hermana. Digo, ¿de veras? O, no, yo ya hablé con la hermana y le pedí disculpas porque se sintió mal por algo, pero... Tú sabes si hay reproche o no. Por eso, la conducta irreprochable resume todo lo demás. Entonces, todos los demás requisitos que aparecen en la lista, hermanos, son explicaciones que Pablo, ejemplos que Pablo va a usar para explicar que es irreprochable en diferentes facetas. Pero si todo lo resumiéramos en una sola frase, en una sola frase, sería irreprochable. ¿Ok? Irreprochable. Muy bien. Si alguien me quiere ayudar con el fan, está bien. Ok. Muy bien, entonces vamos a repasar brevemente la lista para aclarar cualquier palabra que no se aclara. Pero a fin de cuentas todo se resume en una palabra. ¿Cuál es esa palabra? Irreprochable. En lo que su conciencia le acuse, haga lo que tenga que hacer para levantar cualquier reproche. ¿Está claro? Ahora tenga cuidado, hay ciertos pecados que pueden descalificar a una persona. Hay pecados que aunque te arrepientas, que te arrepientas y trates de restaurar el daño, pueden descalificarte completamente. Yo siempre perdono todos los pecados, pero hay pecados que traen consecuencias. ¿Estoy siendo claro? Y estoy diciendo esto para no ser descuidados, porque uno dice, ah, bueno, sí es irreprochable, pero luego me arrepiento y pido perdón. Sí, pero no se trata de eso, todos lo sabemos. Se trata de aquellas áreas en las que suceden circunstancias y uno tiene la capacidad para restaurar algún daño. Pero hay veces que hay daños irreparables. ¿Me entienden? Y el recurso más valioso que tiene un pastor es la confianza de los que lo escuchan. Si pierdes la confianza, entonces ya no les puedes ayudar. No te creen, ¿verdad? Ya no te creen. La confianza se pierde muy fácil y cuesta mucho conseguirla. Por eso debemos procurar ser irreprochables. Entonces veamos la lista rápidamente, solo para aclarar algunas dudas. Para empezar dice, debe ser irreprochable, y luego dice, marido de una sola mujer. Hermanos, ¿cuántos saben que yo no escribí la Biblia? Levanten la mano. ¿Saben que yo no escribí la Biblia? Yo nomás la estudio. ¿Sí? ¿Está claro? Yo no la inventé, ¿verdad? Ahí está la Biblia. Ahora, hermanos, en la Biblia, el apóstol Pablo dice que la iglesia debe ser guiada por varones irreprensibles. No hay ningún ejemplo en el Nuevo Testamento de pastoras. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay palabras griegas para esposo, para esposa y para cónyuge o casado. Si yo digo casado o cónyuge, aplica a los dos. ¿Me estoy entendiendo? Pero si yo digo varón, no aplica a los dos. ¿A quién aplica? Al varón, al ser humano masculino. Y si digo mujer, aplica al ser humano femenino. Entonces, en las listas de requisitos que Pablo estableció aquí, él pudo haber dicho, es necesario que el obispo sea irreprensible, casado con una sola persona. Pero él no escogió la palabra casado. Él escogió la palabra varón. Varón. Andrés. ¿Han oído a alguien que se llame Andrés? Andrés significa varón, masculino. Andrés de una mujer, de una punaica, se dice en griego. Entonces, ¿de dónde salen las pastoras hoy? Yo no sé, pero del Nuevo Testamento no. Tengo mis teorías. ¿Por qué hoy en día en muchas iglesias hay pastoras? Bueno, una razón puede ser por la falta de hombres que quieran levantarse a hacer el trabajo. Voy a dar un ejemplo. Cuando una mujer se casa con un hombre y tienen hijos y el hombre la abandona, ¿qué va a hacer la mujer? Va a hacer lo que tenga que hacer para sacar adelante a sus hijos, ¿no es cierto? Entonces nadie la puede acusar a ella de funcionar como padre, porque no hay padre. ¿Qué querías que hiciera? ¿Entienden? No hay padre. Le toca ser padre y madre, aunque es mujer. Es probable que en muchas circunstancias una mujer se levanta para ser misionera, una mujer se levanta para ser pastora, porque nomás no hay hombre que quiera hacer el trabajo. ¿Están entendiendo? Yo también entiendo esa realidad. Pero aún así, ese no es el ideal bíblico. Ese no es el ideal bíblico. Al igual que no es el ideal bíblico para la familia, un hogar sin padre. Lo ideal es que haya un padre. Que la madre soltera o viuda, sabiendo que ella como mujer, hay facetas que el diseño de Dios le asignó a ella como mujer, y hay facetas que solo un hombre puede llenar en la vida de un niño, ella busca figuras paternas sustitutas, tal vez un tío, un hermano de ella, para que aconseje a su hijo cuando lo necesita. Es decir, reconoce sus limitaciones y hace algo al respecto. Pero ¿qué cuando una mujer dice: no, aquí no necesitamos a los hombres, son unos inútiles, no sirven para nada, para eso estoy yo, yo voy a salir adelante? Y yo empiezas a ver una anomalía en eso, ¿verdad? No es un reconocimiento de la realidad. Una cosa es la necesidad y otra cosa ya es el abuso. Lo mismo puede pasar en el liderazgo de la iglesia, hermanos. Una cosa es cuando no hay hombres calificados para guiar la iglesia, y mientras una mujer toma el papel de liderazgo temporal hasta que Dios levante y ella hace lo que tenga que hacer para cumplir y honrar el modelo bíblico. Y otra cosa es cuando se contenta con la situación y no se hace nada al respecto. Ahora las pastoras están tranquilas, ahora ya hay hermanos que tienen potencial para crecer, y en lugar de esforzarse para que ellos más rápido se levanten y vayan desarrollando responsabilidad para honrar el modelo bíblico, las cosas se conforman. Y luego alguien dirá: pero parece que Dios bendice eso, porque mire, la iglesia está creciendo, mire, los creyentes están madurando, mire, las almas se están convirtiendo, mire, la iglesia se está expandiendo, los ministerios se están multiplicando. En resumen, mire, los resultados demuestran que Dios está de acuerdo. No se confundan. No porque haya buenos resultados siempre significa que Dios está contento. Les voy a dar un ejemplo. En el Antiguo Testamento hay una historia en donde el pueblo de Israel empezó a quejarse porque tenía sed. Quizás recuerden algunos de ustedes la historia. Empezaron a quejarse porque tenía sed. Entonces Dios le dijo a Moisés: golpea la peña y brotará agua. Y Moisés lo hizo. Golpeó la peña con la vara y brotó agua. Y todos bebieron. ¿Se acuerdan? Dios les sació la sed. Luego pasaron muchos años y el pueblo de Israel volvió a tener sed. En esta ocasión Dios le dijo a Moisés: ve a la peña y habla a la peña. Dijo: háblale a la peña. Pero Moisés no le habló a la peña. ¿Qué hizo Moisés? ¿Alguien recuerda? Golpeó la peña. Tengo una pregunta para ustedes que conocen esa historia. ¿Salió agua o no salió agua? ¿Bebió el pueblo o no bebió el pueblo? Entonces, ¿hubo resultados o no hubo resultados? Y muy milagrosos, muy poderosos. Entonces, seguramente Dios estaba muy contento porque los resultados fueron exitosos, abundantes, se lograron los objetivos. ¿Estuvo contento Dios? No estuvo contento. ¿Por qué no estuvo contento? ¿Alguien recuerda por qué no? Porque no obedeciste mi palabra. No me honraste delante del pueblo, así dice el texto. ¿Por qué no me glorificaste, dice, delante del pueblo? ¿Por qué Moisés no glorificó a Dios delante del pueblo? Porque no honró su palabra como él se la mandó. Hermanos, no confundamos los resultados con la obediencia. Yo no sé si aquí hay personas que ejercen el pastorado en el ministerio femenino. Yo siento respeto y cariño por ustedes. No les estoy diciendo que dejen de enseñar. No les estoy diciendo que dejen al rebaño. No estoy diciendo eso, no malinterpreten. Solamente estoy diciendo, primero deben entender el modelo bíblico para el liderazgo de la iglesia. La iglesia no es nuestra, hermanos. Es del Señor. Él la compró con su propia sangre. La iglesia se debe atender como Él diga, no como nos funcione mejor. Yo he sido pastor por más de 30 y yo he sido pastor por 31 años y tengo apenas 25 de casados. Mi esposa no es la pastora, es la esposa del pastor. Ahora, en mi caso, mi esposa estudió en el seminario conmigo 4 años y se graduó con honores también. Ella podría hacerlo, pero no lo hace, porque se acuerda de pasajes como estos. Cuando vienen personas nuevas a nuestra iglesia y le dicen, pastora, nosotros les enseñamos con amor. No, no soy pastora, dice, soy la esposa, el pastor es él. Puedes decirme Lilia o hermana Lilia, ¿verdad? Pero eso requiere educación. Eso nunca le ha quitado a mi esposa el respeto de las hermanas, nunca. No, no le faltan al respeto, no la menosprecian. Si tu esposa es dentista, el pastor se va a casar, Dios primero, con una dentista preciosa que anda por ahí, ¿verdad? Entonces, si la esposa del pastor es dentista y a usted le duele una muela, ¿que el pastor le saque la muela a usted? Está casado con una dentista, ella es dentista, pues él es dentista. ¿Entienden la lógica? ¿Verdad? Y si yo se la saco, pero ahí usted verá. Entonces, ¿quién es el pastor? ¿Es ella la pastora porque está casada conmigo? ¿Es ella la doctora porque está casada con el doctor? ¿Es ella la dentista porque está casada con el dentista? Esa es la única forma en donde rompemos la lógica, y esto pasa continuamente en la iglesia. Yo conozco hermanas, no pocas, que se cansaron de ver la cobardía o el letargo de los varones para responder al llamado. Al llamado a dirigir la iglesia o al llamado a salir a las misiones. Así que fueron ellas. Y claro que Dios está orgulloso cuando sus hijas responden al llamado. Pero ellas salieron al campo misionero. Salieron a la sierra, un grupo étnico en el centro norte de México. Grupo étnico indígena. Salieron ellas dos, se acompañaron. Fueron, empezaron a evangelizar y ganar gente para Cristo. Y nació un grupo. Y ese grupo empezó a crecer. Ellas los discipularon. Y tan pronto empezó a haber convertidos varones, ellas les dijeron, un día los varones van a dirigir la iglesia. Nosotros solo somos misioneras temporales. Nunca permitieron que les dijeran pastoras. Discipularon creyentes y los enseñaron temprano a dar la predicación. Hasta ellas escribían los bosquejos y los sermones y les decían, es mejor, cada vez que se empezó a poder, ayúdenos a leer e impartir la enseñanza, para ir acostumbrando. Ellas pensaban bíblicamente y guiaron el ministerio misionero de manera intencional a honrar el modelo bíblico. Ya pasaron muchos años de eso. Es una iglesia fuerte, de miles de personas, en la sierra del estado de Hidalgo. con ancianos indígenas fuertes. ¿No hubiera sido más fácil, hermanos, que ellas, con la experiencia, el conocimiento, se hubieran quedado ahí al frente de la iglesia? A lo mejor la iglesia también hubiera crecido. ¿Pero qué se apega más al modelo bíblico? ¿Qué estoy diciendo con todo esto? Sí se puede. ¿Qué debo hacer yo? Si me preguntara una hermana, de hecho me preguntó, una hermana de Colombia me preguntó: pastor, nos quedamos sin pastor. Ningún hombre de la iglesia se quiere levantar. Así que estamos enseñando otra hermana, pero mayormente yo. ¿Qué hacemos? Yo le dije: bueno, mi consejo, si tú quieres honrar el modelo bíblico, mi consejo sería: ¿habrá alguna otra iglesia con la que puedan hacer equipo, quizás para que les apoyen con algunos líderes? Si no hay ninguna otra, entonces mi último consejo sería: sigue enseñando usted, pero no se llame pastora, llámese hermana. La hermana Mari está enseñando, ella nos está ayudando a crecer hasta que podamos cumplir el modelo bíblico, para ayudarle a la congregación a prepararse espiritualmente para cuando sean capaces de cumplir el modelo bíblico. Ese sería mi consejo. Si alguien no cumple ese consejo, yo no me enojo. A veces se enojan ellas, porque a veces estamos en reuniones de pastores y yo no les digo pastoras. Todos les dicen pastoras y ahora hasta apóstolas hay, ¿verdad? Yo les digo hermanas. Y se nota como que no les gusta a algunas. Pastora, un funeral. Una vez fuimos invitados dos pastores para hablar, pero el pastor no quiso hablar, puso a su esposa, la pastora. Y ella dijo sus palabras y después me tocó el turno a mí. Y entonces yo, gracias hermana por la lectura. Oh, eso le molestó. ¿Cómo que hermana? Por cierto, a mí no me ofende que me digan hermano, ¿eh? Más, pueden decirme Luis si quieren. Yo no me siento que me falten al respeto si me dicen Luis. Aunque la mayoría de los hermanos me dicen Pastor Luis. Pero se trata de honrar al Señor, hermanos, lo mejor que podamos bíblicamente. Ahora, por eso dije, yo no escribí la Biblia. Ustedes quieren disgustarse, están en todo su derecho. Ahí está el apóstol Pablo esperándolos para dialogar con la Biblia. Yo he escuchado las explicaciones que dan algunos otros hermanos con respecto a pasajes como este, o pasajes como el de 1 Timoteo 2, versículos 11 en delante, y 1 Corintios 14, donde se le prohíbe a la mujer enseñar en la congregación y guardar silencio. Yo he escuchado lo que explican, pero todavía no me convencen, porque yo he hecho mi estudio de los pasajes. Y como he dicho, yo entiendo la realidad. Muchas iglesias están mayoritariamente asistidas por mujeres. Entonces los hombres no quieren, ¿verdad? Entonces entiendo a mis hermanas, las entiendo. Y oro por ellas y celebro que tienen la valentía. Cuando Barak no quiso ir a la guerra, entonces Débora fue, pero dijo: para tu vergüenza, porque Dios te daba a ti el privilegio, pero no quisiste ir. Entonces ahora la gloria va a ser compartida con Débora, porque no quisiste. Yo lo entiendo, y por eso doy gracias a Dios por mis hermanas. Pero yo animo a mis hermanas a que no ignoren el modelo bíblico y que orienten la iglesia en esa dirección, y que se acuerden de Moisés cuando golpeó la peña, y que no se confundan de que los resultados significa que Dios está contento siempre. Lo que Dios quiere es fidelidad a su palabra, obediencia. Eso es lo que agrada al Señor. Porque ¿cuántos convertidos tuvo Jeremías? Jeremías predicó. El libro de Jeremías es el libro más grande del Antiguo Testamento en cuanto al número de palabras en hebreo. No es Salmos, es Jeremías. En tamaño, Jeremías es el libro más grande. ¿Cuántas profecías Dios le dio a Jeremías? Muchas. ¿Cuántos se convirtieron con el ministerio de Jeremías? Nadie le hizo caso. Nadie. Noé, ¿cuántos convertidos tuvo Noé? Ni uno. Entonces son un fracaso sus ministerios, ¿no? Porque el éxito, según Dios, no se mide por los resultados, ¿verdad? Se mide por la fidelidad. Entonces, bueno, solamente dejo eso ahí para consideración, y yo reitero mi aprecio, mi respeto y mi cariño por mis hermanas en Cristo, que se esfuerzan por cuidar el rebaño de Dios cuando nadie más lo quiere hacer. Pero también las insto a que lo hagan de la manera más bíblica posible, orientando a la iglesia al modelo bíblico. Y que no se resignen, que no sean como los que dicen: yo vivo en unión libre, yo no creo en el matrimonio porque nunca he visto un matrimonio saludable. Ah, entonces no, es porque tú no has visto un matrimonio saludable, ya no existe el matrimonio, el modelo bíblico. No, la Biblia ahí está todavía. Y creemos en el matrimonio, aunque no hayas conocido a ningún matrimonio saludable. ¿Por qué? Porque ahí está, hay estándar bíblico, ¿verdad? Dios dijo, varón y hembra, una sola carne, y los bendijo Dios. Y seguimos predicando el matrimonio según el modelo bíblico. Así hacemos en cada faceta de la Biblia y también en el liderazgo de la iglesia. Y rápidamente me voy solamente a dar un repaso rápido de los otros, adjetivos. También se nos dice que debe ser marido de una sola mujer, y aunque hay diferentes opiniones qué significa eso, lo más seguro es que significa que sea un hombre fiel a su esposa. Fiel a su esposa. ¿Entiende? Que sea una persona moralmente pura, una persona que anda en santidad moral, que no anda ahí de coqueto, ahí anda haciéndose el galán con las mujeres, con las hermanitas, ¿verdad? Que no anda de infiel. Es un hombre fiel a su esposa. Siguiente, dice el texto, sobrio. La palabra sobrio, pues es lo contrario a estar embriagado. Y básicamente el término trata de abstenerse de lo que intoxica, ¿verdad? De lo que afecta la capacidad intelectual. La sobriedad es una persona moderada, es una persona que no está controlada por otras cosas, sino que tiene su juicio cabal, es una persona sobria, que se abstiene de cualquier sustancia que altere su buen juicio. Obviamente, si te emborrachas, pierdes el buen juicio, ¿verdad? Pero hay personas que no toman licor, pero pueden consumir otras sustancias, drogas, medicamentos. También hay personas tóxicas, dicen por ahí, ¿verdad? Entonces, una persona que piensa bien, pero cada vez que va y visita a aquel, regresa como loco, ¿verdad? Entonces, lo que sea que te intoxique, abstente en tu vida de eso. Que necesitas claridad de mente si quieres dirigir la iglesia de Dios. También, después de sobrio, dice que es prudente. La palabra prudente significa de mente sana. Eso significa prudente en griego. De mente sana. Es una persona sana interiormente. Sana en su mente, sana interiormente. El proverbio 22:3 dice: el prudente ve el mal y se esconde, mas los simples siguen adelante, son castigados. ¿En dónde se evidencia el prudente? En que evita el mal, evita los conflictos. ¿Entienden? Una persona prudente es una persona que evita el conflicto, que evita el mal, según la escritura. Prudente. Luego dice decoroso, dice Reina Valera, decoroso. La palabra decoroso en griego significa ordenado. Para nosotros decoroso suena como a que es muy decente, que no habla groserías, que se viste bien tal vez. Pero realmente la idea del término griego es una persona ordenada. Si una persona es desordenada en su vida, en su hogar, ¿cómo creen que va a ser la iglesia? Un relajo, ¿verdad? Un desorden. Entonces se espera que alguien y quiere dirigir la iglesia, sepa mantener orden. Orden en su vida para poder hacer orden en la iglesia. Por eso la Reina Valera 77 tradujo así: sobrio, prudente, ordenado, porque esa es la idea de la palabra. Ordenado, cosmío en el griego. Luego se nos dice hospedador. ¿Qué es hospedador? Hospitalario, decimos nosotros, ¿verdad? Se ofrece la necesidad, recibe a alguien. Ahora, esto no solamente se refiere a la casa de uno, pero al corazón de uno. Porque tú puedes hospedar a alguien y todavía ser antisocial. ¿Han oído la palabra antisocial? Digamos que yo quiero ser pastor, pero nunca saludo. Me hago como que no veo. Si acaba el servicio me voy rápido, porque yo no quiero estar perdiendo el tiempo ahí con los hermanitos. Me aburren. A mí me gusta estar solo. ¿Me entienden? Un pastor debe estar con el rebaño. Un pastor debe saber, debe abrir su corazón y no solo su casa para los demás. Así que sí, hospitalario, hospedador significa ser hospitalario, tener puertas abiertas cuando hay la oportunidad. Pero no solo las puertas de su casa, dijimos las puertas de su corazón. Ser una persona sociable, ser una persona de gente, ¿verdad? Siguiente, apto para enseñar, en griego didacticón. De ahí viene la palabra didáctica. Es una persona que sabe enseñar. Sabe enseñar. Una persona que tal vez tiene el don de la enseñanza, una persona que por los conocimientos que ha adquirido puede enseñar, una persona que tiene disciplina para estudiar, una persona que tiene habilidades para comunicar. Porque mucho del liderazgo en la iglesia es a través de la enseñanza. Ustedes ven la vida de nuestro Señor Jesús, Él era un maestro por excelencia. Él usaba tantos recursos para enseñar y predicar. Así que un buen líder de la iglesia, irreprochable, es un hombre que puede enseñar. Bueno sería que los que quieren enseñar en la iglesia aprendan diferentes métodos de enseñanza. La predicación es muy específica porque se trata de hablar con autoridad del consejo de Dios. Pero no todo es predicar. La escritura dice que el Señor Jesucristo andaba por todas las aldeas predicando y enseñando. Hace la diferencia. Así que en la enseñanza hay más variedad. Por ejemplo, ¿cuáles métodos de enseñanza se pueden usar aparte de la predicación o de la exposición? Preguntas y respuestas, por ejemplo, ¿verdad? Se puede enseñar a través de preguntas y respuestas. Se puede enseñar a través de debates, ¿verdad? De debates. Se puede enseñar a través de lecciones objetivas. Es decir, yo traigo un objeto y digo, miren esto, y capto la atención, y luego usamos el objeto para hacer paralelos de esto con algún tema que yo quiero presentar. Usamos mesas redondas para presentar un tema. Usamos presentación, usamos investigaciones. Hay muchos métodos de enseñanza-aprendizaje. Bueno, fuera educarnos un poco en cuanto a ese tema, para que no sea tan monótona la enseñanza, sino que sea más variada, más interactiva, más práctica. Apto para enseñar. Número 7. No dado a la bebida. No bebedor, ¿verdad? No vicioso. 8. No pendenciero, dice Reina Valera. Eso significa no agresivo, que no es un agresivo, no es un bullying, decimos ahora. ¿Usan esa palabra aquí? ¿Bullying? O sea que es un abusivo. No es un abusivo. Que no es una persona agresiva. No es el clásico de que, ¿qué me ves? ¿Qué? ¿Verdad? ¿Qué? Un golpeador. Tal vez con las palabras. No es una persona así, susceptible de... Luego el que sigue es parecido, aunque no es exactamente lo mismo. El texto dice no contencioso, ¿verdad? En Reina Valera. No luchador, es la palabra griega. La idea es que no es una persona conflictiva. No es una persona conflictiva. Hay personas que causan problemas. Se supone que el que quiere ser líder de la iglesia, ¿saben para qué está ahí? Para resolver problemas, no para provocarlos. ¿Verdad? Entonces, que no sea una persona conflictiva. Hermanos, nunca deben de poner al frente de una iglesia una persona conflictiva. Va a acabar con la iglesia. Cualquier cosita, un problema. El que quiere ser líder en la iglesia tiene que ser una persona que aprende a... No solamente... Mire, un buen líder soluciona los problemas, no los provoca. Pero el líder mejor no solo soluciona los problemas, los evita. Son dos cosas diferentes. ¿Qué prefiere usted? ¿Que se le quiebre la tubería, se le inunde la casa, saber cómo arreglarlo, o que no se le quiebre? Que lo arregle antes de que se quiebre y se inunde. ¿Entiende el punto? Un buen líder soluciona problemas, no los provoca. Pero un mejor líder los evita, se da cuenta antes de tiempo y dice: no, si no hago algo, esto va a ser un tutti frutti aquí. ¿Verdad? Entonces él está viendo que algo se avecina, una tormenta, se da cuenta, hace algo al respecto. Pero si es humano y se le escapó y ya se le vino encima, hace algo al respecto para solucionar el problema. No se queda ahí cruzado de manos diciéndolo: hay que orar. Sí, hay que orar, pero hay que orar y hay que hacer algo. Para eso eres el líder. El líder está ahí para que las cosas sucedan, para que algo cambie, para que haya soluciones. Entonces no puede ser un líder contencioso, no puede ser un líder problemático. Siguiente, no avaricioso. ¿Qué significa eso? Pues que no ve la iglesia como fuente de ganancia personal, ¿verdad? No avaricioso. Por cierto, un distintivo de los falsos maestros, ¿saben cuál es? Ese, la avaricia. Nunca se llenan. Eso significa avaricia. Avaricia significa más. Más, quiere más, quiere tener más. Eso significa avaricia en la Biblia. Nunca se sacia, siempre quiere más y más y más. A diferencia de la envidia es lo contrario. La envidia es enojarse porque otro tiene más y quiere que tenga menos. ¿Verdad? ¿Por qué él y no yo? ¿Por qué él y no yo? El envidioso se enoja, se pone celoso porque al otro le va bien. El codicioso, avaricioso, quiere siempre tener más. ¿Verdad? Las dos cosas son malas. ¿Se acuerdan el jardín del Edén? El primer pecado de Adán y Eva. Dice el texto en Génesis 3: y vio que el fruto del árbol era agradable, codiciable a los ojos. Codiciable a los ojos. ¿Cuál fue el primer pecado, el de Satanás? Orgullo. ¿Por qué? Codició la gloria de Dios. ¿Verdad? Cuando Pablo habló de los pecados con los que él batallaba, Romanos 7 dijo: yo no sabía lo que era la codicia hasta que la ley me dijo: no codiciarás. Entonces, la codicia es algo muy peligroso en el ministerio, tenga cuidado. Luego dice que gobierne bien su casa, ¿verdad? ¿Qué significa gobernar bien la casa? Eso, que usted, el buen juez por su casa empieza, ¿verdad? Que hace lo que tenga que hacer para ayudar a su esposa a ser una mujer conforme al corazón de Dios, que educa a sus hijos, les enseña modales, les enseña a tener temor del Señor, evangeliza a sus hijos, y cuando sus hijos no lo obedecen, los corrige, los amonesta en amor, y cuando es necesario, los disciplina. No está hablando de un abusivo, pero básicamente lo que está diciendo: no es una persona candil de la calle y oscuridad de su casa. Empieza en su casa a ser un buen sacerdote del Señor, ora con su familia. Pastor, ¿y qué hay de aquellos hermanos que quieren ser líderes en la iglesia, pero sus esposas no se les sujetan? Sus hijos andan en rebeldía. Bueno, quiero saber más detalles. Si yo, por ejemplo, tengo un hermano que quiere ser líder en la iglesia y yo veo que él está haciendo todo lo que tiene que hacer, que él es trabajador, que él es proveedor, que él se esfuerza por enseñarle la palabra con ejemplo y con instrucción a su familia, que no es un alcahuete de sus hijos, que los instruye, los disciplina, los educa. Pero su esposa es la que tiene problemas en sujetarse. Yo no voy a culpar al hermano por lo que ella está haciendo mal. Claro, voy a animarlo a seguir orando, a obedecer. Pero yo no puedo disciplinar a una persona por la que hace otra. Ahora, si las quejas de la señora es por lo que él hace mal, lo revisamos, ¿verdad? Pero a veces que no. A veces que un hombre tiene un hijo que crece y ya el joven ya entra en mayoría de edad y el joven se va. Ya no quiere estar en la casa, ya no quiere ir a la iglesia, ya no quiere vivir en la casa, se va. Se extravía por un tiempo. Tú no puedes castigar a un hombre por lo que su hijo está haciendo mal. Si el hombre es fiel y le enseñó los caminos del Señor y mientras estuvo bajo su liderazgo, él demostró ser un hombre cristiano, entonces debemos apoyarlo por el extravío de su hijo, pero no castigarlo a él por lo que están haciendo sus hijos adultos que ya no viven en su casa. Ahora que su hijo es chiquito y su hijo viene y le pone de patadas y él dice, ay, no le hagan caso, está chiquito, ahí sí ya me preocupo. ¿Están entendiendo lo que digo? No puedes castigar a alguien por lo que otro adulto independiente hace, aunque sea su esposa, aunque sea su hijo. Igual que tú no disciplinas a una esposa porque su marido sea un borracho o la trate mal. Claro que no. ¿De quién es el problema? De él, ¿verdad? De él es el problema. Pero se espera que el que va a ser líder de iglesia demuestre que tiene experiencia empezando en su casa. Siguiente. Dice que no sea un recién convertido. Reina Valera dice un neófito. De neos, nuevo, fitos, planta. Planta nueva. Era un término que usaban los antiguos para referirse a un recién convertido. ¿Por qué no debemos poner recién convertidos al frente de una iglesia para que no caigan en la condenación del diablo? ¿Cuál fue la condenación del diablo? ¿Cuál fue el problema de Satanás? Se llenó de orgullo, ¿verdad? Si tú pones a un joven en la fe, a una persona inmadura, al frente de una iglesia, se va a ensoberbecer. Ya va a decir, ¿a mí tú qué me vas a enseñar? ¿Quién es el pastor? Aquí no van mis chicharrones truenan. ¿Verdad? Claro, no es así, pero lo estoy satirizando. Pero sí sucede. Allá de donde yo vengo dicen, la culpa no la tiene este, sino el que lo hizo, compadre. Si ya me conoces, ¿para qué me pones? Dice. Si tú estás viendo que una persona es espiritualmente inmadura y la pones en un puesto de autoridad, ¿cómo la bajas? Ya no la bajas. Un Diótrefes. ¿Se acuerdan de Diótrefes, hermanos? ¿Cuántos se acuerdan de Diótrefes? Personaje de la Biblia. ¿Saben que hay una persona así? Diótrefes. ¿No se acuerdan de Diótrefes? ¿Alguien? Diótrefes Floriano. No era Floriano. Eso está en una de las cartas de Juan. El apóstol Juan estaba recomendando misioneros que andaban de lugar en lugar visitando las iglesias para fortalecerlas. Y hubo un hombre llamado Demetrio que lo recibía, un buen cristiano. Y otro hombre llamado Gallo que lo recibía, los hospedaba en su casa, aunque no los conocía, pero traían recomendaciones apostólicas. Los hermanos misioneros los recibían, los hospedaban, les daban de comer y hasta les daban una ofrenda para seguir a la siguiente ciudad o destino. Pero cuando llegaban con uno que se llamaba Diótrefes, él no los recibía. Y si algún hermano de la iglesia quería recibirlos, los expulsaba de la iglesia. Hasta el apóstol Juan dice, ni a mí me recibe. Imagínense. ni a mí me recibe, dijo el apóstol Juan. Pero dice, pero voy a ir allá, dice. A ver si sigue con su parloteo. Así dice el texto, léanlo, ustedes lo han leído. Ahí en tercera de Juan, si no me equivoco. Entonces hay Demetrios y hay Diótrefes. La pregunta es, ¿pero cómo llegó Diótrefes ahí a ser pastor de esa iglesia? ¿Quién lo puso? También Pablo le dice a Timoteo, no impongas las manos con ligereza ni participes de pecados ajenos. Esas palabras de Pablo están en 1 de Timoteo capítulo 5. En el contexto está hablando de los ancianos de la iglesia. A los que gobiernan bien sean dignos de doble honor. Está hablando a los ancianos que gobiernan bien sean dignos de doble honor. Y luego dice, no impongan las manos con ligereza. ¿Qué significa eso? No impongan las manos sobre ancianos a la ligera. Fíjate bien a los que pones, porque si pones ancianos, si pones pastores en una iglesia inmaduros, ya participaste de pecados ajenos. Garantizado problemas en la iglesia. Y tú eres corresponsable porque tú los pusiste. Estás viendo que tiene problemas con el enojo, lo pones de pastor. ¿Qué estás pensando? ¿Qué esperabas? Estás viendo que tiene problemas con el dinero, no sabe administrar y lo pones de pastor y le sueltas la tesorería. ¿Qué estabas pensando? Estás viendo que ha tenido problemas de infidelidad y lo pones en la iglesia y se pone a dar consejería a las mujeres a solas. ¿En qué estabas pensando? Es más, no pensaste. No imponga las manos con ligereza. Ten cuidado de poner en el ministerio gente inmadura. No pongas gente inmadura. Problema garantizado. Si tú quieres que una iglesia se desbarate o se convierte en una secta, entonces pon, ya sabes a quién poner. Pon gente inmadura. Gente que no está aprobada para el ministerio. ¿Ustedes creen que eso puede pasar, hermanos? Puede pasar. No, pues es que si nos ponemos en ese plan, entonces ¿cómo le vamos a hacer? Confiemos en Dios. Él siempre provee para su iglesia. Hay que confiar en su palabra. Ahí hay 12 características rescatadas de la lista de 1 Timoteo. Y voy rápidamente. En Tito hay muchas parecidas y otras nuevas. En Tito se nos dice, siguiendo ahí en su lista, el texto de Tito dice, marido de una sola mujer que tenga hijos creyentes no acusados de disolución ni de rebeldía. Ya expliqué eso. Porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas, sino hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo, reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Así que la lista de Tito es un poco más larga. 1, irreprochable. 2, lo mismo, marido de una sola mujer, o sea, pureza moral. 3, si tiene hijos que sean obedientes. Aunque Reina Valera dice que sean creyentes, ya expliqué en otra ocasión que la palabra creyente, fiel, es pistos o pistoi, en griego significa tanto creyente como fiel u obediente. Aquí obviamente se refiere a la obediencia de los hijos, que no es un padre alcahuete, ¿entienden? Que el hijo anda haciendo lo malo y el papá se hace de la vista gorda. No. Un buen padre cristiano confronta a sus hijos con su pecado. Mucho más si es pastor. Número 4, no arrogante. No un soberbio, ¿verdad? ¿Quién es un arrogante? Que se cree mucho, ¿verdad? 5, no iracundo. No iracundo. Y si una vez mi hijo me dijo, es que de todo te enojas. ¿Qué creen que le dije yo? No es cierto. ¿Cómo crees? No, a veces nuestra familia tiene esa impresión de nosotros. Nosotros no sentimos que somos iracundos, pero nuestra esposa, nuestro hijo nos dicen, o nuestra hija, dicen, ¿por qué mi papá se enoja de todo? Todo se enoja a mi papá. No digas porque se enoja a tu papá. Cuando tu familia te da esa pista y tú eres pastor, presta atención. Presta atención. No te justifiques. Pregúntales, ¿por qué piensan así? ¿Por qué se sienten así? Escúchalos. Y haz lo que tengas que hacer para ganarte su respeto, su cariño. Si te dicen, es que de todo te enojas, pregúntales, discúlpenme, que lamento que oír que se sienten así. ¿Por qué lo dicen? ¿Cuándo me enojé la última vez? ¿Qué hice? Quiero entender. Y si se quedan callados y no se pueden acordar, es porque se quedaron fijos con una idea de hace mucho tiempo, pero tú ya hiciste tu parte, ya cambiaste, ya dejaste de enojarte a la ligera por cualquier cosa, entonces vas a poder decirles, sí, yo me enojaba, pero aquella vez que me dijeron, yo le pedí al Señor que me cambiara y me cambió, porque yo le estoy preguntando cuándo me enojé la última vez y no lo puedes recordar. Así que ahora cambia también tú, porque yo he cambiado por amor a ti. Ahora deja de decir que yo me enojo de todo, porque el Señor ha cambiado mi vida. Van a ver ustedes qué hermoso es cuando reconocemos, nuestra familia nos señala algo, hacemos lo que tengamos que hacer para ganarnos un respeto. Cuidado con el enojo. No alcohólico, no violento. No deshonesto. Hospitalario, ya lo habíamos explicado. 9, amigo del bien. Para los que están tomando nota, porque algunos espacios están en blanco. 10, amigo del bien. ¿Quieren que hay algunos que no alcanzaron a anotar o vamos bien? El 9, hospitalario. Ese es repetido. ¿Algún otro? El 8, bueno, repito. Número 6, no alcohólico. El 6. No violento, el 7. No deshonesto, el 8. Hospitalario, el 9. Amigo del bien. Prudente, justo, santo, dice Tito. Yo puse consagrado. 14, dueño de sí mismo. 15, retenedor de la doctrina. Pablo no tuvo la intención de agotar todo, solo está dando muchos ejemplos de lo que significa para él ser irreprochable, irreprensible. ¿Está claro? Así que haciendo un repaso, requisitos para el que quiere ser pastor: devoción, actitud, conducta irreprochable. ¿Está claro? En la próxima vamos a ver las otras 3 cualidades que nos faltan definir. Vamos a hacer una pausa aquí y seguimos en la siguiente de esta serie.